cuando venga en gloria, si lo veremos al Rey y Señor. Ángeles y hombres le darán la gloria, alzando voces, hosanas cantarán. Si mañana hermosa, si lo veremos en todo esplendor, huestes triunfantes de los redimidos, entonaremos hosanas a Jesús. Si lo veremos en aquel gran día, si lo veremos en su majestad, todos unidos le tributaremos nuestra alabanza. Hosana al Señor, hosana al Señor.